de 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas, información, relatos, historias, entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, todo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Ajá. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Ajá. Universidad. Audioteca de la radio. Audioteca UNR. Radio Universidad. La radio de la universidad pública. Radio Universidad nació como una radio fundamentalmente musical y con una selección musical muy cuidada, siempre apuntando a ese tipo de música que no circula tanto. Es una radio que cuando comenzó a transmitir solamente emitía música y había pocos equipos. Creo que había una bandeja, alguna casetera y creo que ni compacteras había. Computadora obviamente no, estamos hablando de 94, una cosa así. Y si había era para administración, no para programar la música. La radio fue adquiriendo un perfil musical a partir de la carencia, porque en ese contexto de carencia, donde no había prácticamente equipos ni gente para sostener la radio, lo que fueron construyendo el grupo de operadores, que por obra del azar coincidió en ese momento, fue armar una discoteca a partir de la discoteca de cada uno de ellos y de los amigos de ellos, y entonces cada uno fue trayendo sus discos, pidiéndole a sus amigos que les grabaran sus compact en cassette, y es así como se fue haciendo un archivo musical que era el que se pasaba. Es decir, la música que salía no es que venía de Sony y traían disco de difusión, sino que venía uno con todos los cassettes grabados de la discoteca de sus amigos, y bueno, y justo coincidió que había un gusto musical extrañamente parecido, ecléctico, pero con un sentido estético parecido, y así fue construyéndose el perfil musical de la radio. Y como agregado, para ser consciente de la carencia que había de equipos, es prácticamente no se podían mezclar temas, justamente porque había o una casetera o era todo muy hecho los ponchazos. Entonces así se fue dando el perfil de: en Radio Universidad te pasan los discos enteros. Que bueno, después sí terminó siendo una marca y una decisión artística, pero al principio surgió de la carencia. Entonces, ¿para qué va a andar renegando poniéndole stop a la casetera de arriba, sacar el cassette y poner el otro? No, dejá el disco entero. Y bueno, y eso, que surgió como una cosa medio fortuita, terminó siendo la marca de la radio durante 6, 7, 8 años por lo menos, del 94 hasta el 2002, que empezaban a aparecer los primeros programas. Radio Universidad, la radio de la universidad pública. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Yo. ¿Qué quiere usted? Estamos en la radio, ¿qué quiere? Radio Universidad, la radio de la universidad pública. ¿Cómo es la situación del folclore en la actualidad? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, bueno, soy músico? Porque vos eras profesora y... ¿Y cómo ves la cultura hoy en día? Fue un folclore remozado de alguna manera, pero bien tradicional. Me imagino que debes llevar más de 30 años con la música porque provenís de una familia de músicos. ¿Y usted sí se siente una continuadora de la obra de Yupanqui? Audioteca UNR. Audioteca UNR. De 18 a 19. Un camino de canciones por toda la Argentina. De Ushuaia a La Quiaca. Así suena Argentina. De Ushuaia a La Quiaca es un programa que recorre musicalmente la Argentina, tratando de contar cómo se produce en las 24 provincias del país. Y tiene la mirada puesta en las entrevistas, que de hecho son bastante largas. Intentamos conocer la forma de vida, de producir música y de vivir de la gente, y no solo de los músicos, porque también, bueno, entrevistamos a diversas personas que están asociadas a algún pueblo, a algún lugar, cuando viajamos en búsqueda de alguna fiesta popular o algún tema que nos interese. Tiene como ese perfil el programa. Ha venido Suma Paz también, la saludamos. ¿Cómo le va, Suma? Bienvenida. Muy bien. Arrimale un poquito el micrófono, así se escucha. Ahí está. Recién acaba de llegar a mi querida Rosario. No la han dejado ni descansar, me parece. No, todavía no. Ya va a haber tiempo para eso. Muchas gracias por haber venido. Recién estaba hablando fuera de aire de Tucumán, de su maestro Atahualpa también. Así es. Usted es un amaba poco... tanto esa gente, no solamente el provincia, sino su gente, ¿no? Se sentía profundamente ligado a la provincia. Tanto es así que mucha gente creía que era tucumano. Sí. Claro, le cantó mucho al paisaje, a la gente de ahí también, del norte. Claro, porque él recibió en Tucumán lo que no recibió en otras partes, incluyendo su provincia, la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Recibió el paisaje, la vigencia sagrada de sus tradiciones, de su canto, de su gente, de sus costumbres, y todo eso lo transformó en canción. Atahualpa que fue a buscar, digamos, una especie de viaje de búsqueda hacia Tucumán, hacia todo lo que tuvo que ver con el norte, digamos, ¿piensa usted? No, en realidad fue por una cuestión de trabajo a donde él se radica y luego se queda ahí y de ahí parte a sus diferentes cosas. Porque él trabajaba, peonaba, es decir, por ahí, esa era la época de su juventud, entre los 20 y los 30. Peón arriero a lomo de mula, peón en la zafra, peón en las canteras. Y sacaba la guitarra y tocaba cuando se daba la oportunidad. El momento de descanso. Claro. Claro. Recuerdo que hablamos la vez pasada por su disco anterior, que estaba más ligado a la obra de Atahualpa, ¿no es cierto? En relación a este último. Sí. Abre un poco el panorama de los autores. Sí, sí, es cierto. Sí, tiene temas de don Atahualpa también, pero menos. Claro. Sí. ¿Y usted sí se siente una continuadora de la obra de Yupanqui? No, mira, yo sinceramente me siento con toda humildad una discípula. Ajá. Haciendo lo mejor que puedo para dar a conocer canciones que lamentablemente no canta nadie. Eso lo digo con dolor. Fíjate que hay versiones mías que son las únicas fuera de las de ese autor, teniendo una obra tan rica, tan valiosa y tan numerosa, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora para el año que viene, no sé si sabían, ¿no? Ustedes también se quieren instalar como el año yupanquiano. Sí, a 2008, el 2008. Nos hemos enterado. Y hay muchísimas más propuestas que están reviendo la obra de Atahualpa, sí, digamos, sí. Desde el repertorio. Claro, se cumplirían los 100 años de su nacimiento. Claro, ¿no? Exactamente. Los chicos acá de la Junta tocan mañana en el Aserradero. No se cruzaron nunca en ningún escenario, fecha y eso, ¿no? ¿No es cierto? Con su mano nunca. Bien. Primera vez. Sí, a mí me gustaría escucharlos, los muchachos. Mire, están los dos con la guitarra acá, les podríamos decir que se toquen algo. Me encantaría. ¿Le parece? Sí. Tenemos su disco también, ahora vamos a charlar de eso. Es parte de Mi Alma, el último que sí, ha editado, último, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieren tocar algo? Sí. Ya que Suma les pide, les voy a pasar el micrófono. Ni que me hubieran preguntado qué quería escuchar, porque las vidaras son el gran amor. Una vez Nenet, la señora de Atahualpa, me preguntó: Suma, ¿cuál es la canción de nuestro folclore que la hace vibrar, que le llega al alma a usted? Ajá. Y con gran sorpresa de parte de ella le contesté: la vidala. Y ella me dijo: ¿cómo? ¿Qué suponía que iba a responder? Y a milonga, el estilo. Claro. No, pero la vidala. Algo más pampeano. ¿De quién es esa vidala? Del Chivo, ¿no? Rolando, sí. Ah, con razón, caramba. Nada menos. Claro. Nada menos, el querido Chivo. Lejos. Qué cosa bella. Y me gustó mucho la variante armónica que le hacen ahí. Lejos de. Le dice de. A ver, ¿qué tú lo haces? Hay sí, clases. Es un do disminuido. Qué lindo que una séptima disminuida. Exacto. Qué bárbaro, esa variante armónica queda. En el caso de ustedes, como Suma ha tenido o tiene, ¿cómo se podría denominarlo a Atahualpa en relación a usted? ¿Una especie de guía, de maestro? Maestro. De maestro. Maestro. ¿Ustedes han tenido así algo, gente de Tucumán que los haya acercado a la música? No personalmente, digo, pero que hayan seguido y se hayan preocupado por tocar la guitarra. Mira, en el caso mío, yo aprendí a tocar a los 8 años con mi viejo. Ajá. Mi viejo era cantor y solista de ahí. Cantor tucumano, y hemos andado con él desde los 11 años acompañándolo en todos los festivales, andando de él, he aprendido mucho, y después de todo lo escuchando a todos los maestros, ¿no? al maestro acá de la señora Suma, que es increíble. Ahora actualmente estamos leyendo las cartas. Cartas de Nenet. Sí, y es increíble. Es un libro, salió hace poco, Cartas a Nenet se llama, o sí, son así es. Sí, ¿no? De Atahualpa a la que fue su esposa. Así es, sí, sí. Uh-huh. ¿Usted qué fue lo primero que le atrajo de Atahualpa Yupanqui? ¿Tiene... ¿A quién preguntas? ¿A mí? A usted, sí. Ah, sí, bueno. Yo me formé también siendo muy chica, cuando tenía 6 años me regalaron la primera guitarra. Uh-huh. Y mi hermano mayor, que era músico, me traía partituras de Donata y me decía, seguí este artista que es muy importante. ¿Es lo primero que empezó a tocar en la guitarra, Atahualpa? Lo no? primero que empecé a cantar. A tocar, yo siempre digo que yo soy guitarrerita, o sea, me acompaño, no soy instrumentista, digamos, ¿no? Ajá. Me acompaño mi canto. Eso. Y era guitarrerita de chica también. Yo era en los 9 de julio y los 25 de mayo era la guitarrerita de la escuela. Las maestras ya me decían, claro, un mes antes. Claro, tenían los actos armados. Claro, los actos armados. Me parecía preparar alguna cosa para cantar con los chicos, con los compañeros, y yo cantaba también. ¿Usted Suma de acá de Santa Fe? Sí. Nacida en Bombal, ¿puede ser? Mirá, me crié, es decir, pasé 2 años de mi primera infancia en Bombal, exactamente. Ajá. Sí, y después me fui a Provincia de Buenos Aires y después volví para hacer la facultad acá en Rosario. ¿Y estudió filosofía y letras? Así es, ahí en la calle Entre Ríos. ¿Qué le aportó semejante carrera, digamos, a la terminó todo? Sí, yo terminé. ¿La desarrolló bastante? Terminé el profesorado. Te digo, me aportó, porque yo escribo poesía. Ajá. Entonces, ¿ha escrito algunos libros? Sí, digamos. Sí, tengo algunos, claro, libros. Entonces, tiene mucho que ver con todo eso. Con nuestra cultura. Te digo, por ejemplo, cuando estaba en Japón, en los días, mis días libres, yo me iba a recorrer los lugares, preguntaba, tomaba apuntes sobre la filosofía oriental, y no solo sobre eso, sus religiones, su cultura. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver todo esto con nuestro canto, con nuestra poesía, con la cultura del pueblo, de la gente. Claro, claro. Y más que nada para tratar de... Bueno, Atahualpa lo hizo mejor que nadie, el tema de velar un poco la esencia del hombre argentino. Claro, exactamente, sí. Toda esa parte, digamos, étnica, ¿no? Que tiene que ver con las identidades de cada grupo humano. Claro, claro. Pero, che, volviendo al tema de la vida, la que me ha encantado, ¿no? Qué cosa más hermosa. ¿Sabes cómo se nota lo que ustedes contaban, chicos, respecto a la genuinidad, llamémosle así, de cómo nace una canción? ¿Cómo se nota eso cuando uno la...? Por sobre todo, yo no sé si solamente entre músicos nos pasa eso, pero sí, yo creo que le pasa a todo el mundo. ¿Cuál es ese sentimiento de sentir que algo que verdad, que uno tiene que, por que algo, qué creerle, digamos? Verdadero, ajá, algo verdadero. Algo genuino, algo que viene de adentro. Y se expresa así, de una manera, ¿cómo te decís? Sin retoques, no sé, una cosa hermosa, hermosa. Esa vida me parece. Con lo justo y necesario, digo. Me la tienen que pasar, chicos. Yo no canto, en serio, yo no canto Vidala por respeto, ¿viste? Porque. ¿Nunca ha cantado, grabado? No, mirá, del punto de vista vocal lo haría bien, uh-huh, pero no es solamente eso lo que hay que tener. Hay que tener otra cosa, que ellos tienen, por ejemplo. Claro, ese acento de allá. Ajá. La cosa del sabor, esa cosa que no se puede aprender, que se tiene o no, ¿no? Por eso no me le animo a la vida, la yo. Todavía no, al menos. Por ahí. Y me parece un poco tarde, ya para animarse. ¿Y quién le dice? La llevamos allá a los cerros, allá de Tucumán, viví un par de añitos y ahí vamos. ¿Es importante eso de impregnarse un poco de...? Bueno, no dejamos tampoco de hablar y de cotejar todo en relación a Atahualpa, que ha viajado y mucho. Pero el hecho de impregnarse del ambiente, del clima de un lugar a la hora de cantar cierto estilo, cierto ritmo. Yo creo que se entiende un poco más. Sí, exactamente. Se entiende lo que ha sentido la persona que la ha hecho a la canción. Ajá. Estando ahí, digamos, me parece que sí se impregna uno de eso. Es importante, por ejemplo, nosotros una vez en una peña en Buenos Aires nos pedían que cantemos una tonada. Y, cante una tonada, unos chavos de San Juan que estaban, cante una tonada, y cantábamos una samba, cante una tonada, y agarran los chavos, y después Gustavo le dice, tenemos unos amigos sanjuaninos que se llaman Los Troncosos, que cantan tonadas impresionantes, dice, ¿para qué vamos? Cuando lo vean ustedes en la programación, vengan y escúchenlo, que... para sacarse el peso encima. Claro. Yo coincido totalmente con ellos. Coincido totalmente, porque es algo tan tan profundo que vos, como él dice muy bien, lo podés mejorar, podés incorporar algunas cosas escuchando y estando en el lugar. Uh-huh. Pero aquello que viene con uno, que se forma y crece con uno, se gesta con uno, eso no, eso es intransferible. Por eso yo digo, hay gente que dice, y me lo decían a mí cuando recién empecé, ¿no? ¿Por qué cantás eso? Las chacareras son más lindas que eso, porque son alegres. Yo canto eso porque yo lo siento. Uh-huh. Pero podrías cantar chacareras también. Sí, puedo cantar chacareras, pero jamás las voy a cantar como un santiagueño. Claro. Jamás. Suma, y sintió que usted dice, ¿por qué cantás eso? En referencia a los estilos que usted ha abordado en el repertorio, milongas, claro, cuestiones más pampeanas. ¿Sintió que estaba desfasada siempre con la cosa de la época o no, digamos? No, sentí que había que pelearlo al asunto. Digo, si en algún momento se le pedía que cante chacarera y usted cantaba milongas. Sí. Y yo decía como los muchachos, ¿viste? Le decía, tengo un amigo ahí que canta muy lindo. Un santiagueño amigo. Claro. No, ¿sabés cómo? Mirá, hay que estar... Eso se lo tengo que agradecer a mi maestro, ¿no? Que tempranamente él me enseñó algunas cosas, ¿no? Porque cuando uno dice maestro, yo siempre digo, lo comparo con la figura de... Cuando vos pasás por un pago desconocido, ¿no es cierto? Y te parás en el pueblo y le preguntas, dígame, don, ¿sabe por dónde, cómo se llega a tal lado? Cuando ese hombre levanta el brazo y dice, mire, siga derecho hasta allá, hasta los eucaliptos, aquellos dobles, ese es el gesto del maestro. ¿Sabes qué? Te señala el camino porque él ya pasó antes y lo conoce. Eso fue lo que hizo Atahualpa conmigo. Ajá. Ese gesto. Vaya por ahí, tenga cuidado con lo... paisano para hablar, ¿no? Bien paisano. Tenga cuidado con los atajos, paisanita. Son lindos, son cortitos, lo van a llevar rápido, pero lástima que le van a llevar para todos lados. Así le decía. A pesar del allanamiento del camino, igual la prevenía con el tema de los atajos. Los atajos. Y entonces cuando vos vas ese camino, viste, seguro, con largas esperas, con largas pausas, porque lo que uno persigue no es alcanzar el éxito. Es otra cosa que me lo decía sonriendo, ¿no? Si usted quiere ser famosa, usar lindos vestidos, salir en la televisión y en las tapas de las revistas, cante otra cosa. ¿A dónde lo conoció Atahualpa? Bien, ¿cómo fue un poco su relación? ¿Cuánto tiempo de la vida? Mira, yo lo conocí siendo estudiante todavía, en Pergamino, justamente donde él nació y ajá, donde yo vivía, mi familia vivía ahí. Ah, ¿usted vivió un tiempo en Pergamino? Claro, sí, yo hice el secundario, hice en Pergamino. Y como yo era socia de mi familia, mejor dicho, de una institución tradicionalista, él vino a dar un recital ahí y la gente me presentó y le dijo, mire, don Ata, acá esta niña toca la guitarra y canta cosas suyas. ¿Era muy chica usted? Y era adolescente, estaba estudiando. Ah, en la secundaria, pues, está bien. Y él me saludó muy bien, ¿cómo le va, niña? Que sé yo, muy así, nada más, ¿viste? Claro. Después me escuchó cantar. Porque me hicieron cantar, yo tenía una vergüenza de aquello. Sí, vamos. Y ahí nació un poco la relación. Entonces él se interesó, me dijo, bueno, cuénteme, que mira, yo dije que escribía poesía, ajá, y qué está haciendo, está estudiando, qué piensa seguir, va a seguir esto, ajá. Y entonces me dice, escríbame y cuénteme sus sueños, me dice. Y me da en el programa de la del recital, me firma, me lo firma y me pone su dirección. Te imaginas, le escribí una carta a cuatro carillas, no sé, una claro, y me lo contestó, y yo la guardo esa carta todavía, porque me hablaba del camino del artista. Yo era una chica que estudiaba, ¿no? Claro, ni se imaginaba por me ahí. Hablaba, sí. O no pensaba en esos términos, va, sí. No sé. No, claro, yo pienso ahora que él habrá visto a lo mejor en mí cosas que yo no sabía que tenía. Claro. Okay. Entonces empezó el camino del artista, las huellas, los horizontes, los objetivos, esto, escucha aquello, me hacía escuchar Bach, me acuerdo, Catedral de la Música. Y no lea tanta filosofía, me decía después cuando estaba. Lea un poquito más, lea Lopato, Luzú, me decía. Ah, ¿sí? Tiene una cosa de reñigue con eso. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Bueno, tuvimos dos interpretaciones, ¿eh? Acá estamos todos sonriendo porque Suma se acompañaba a la grabación, la cantó a capela también acá. Va a tener que cantar algo después, aunque sea a capela, Suma, ¿eh? Sí, bueno, cómo no. ¿Puede ser? Sí, sí. Si quieres, si no, no. Si no, seguimos escuchando el disco. Te cuento, es la mañana, bueno, la mediodía. No está afinada por ahí. Me levanté a las 6 de la mañana para viajar a Rosario. Ah. Todavía no almorcé. No, está bien, está bien. No, pero si querés canto algo en serio. Como usted quiera, de verdad. No, siéntase cómoda, no la queremos comprometer, ¿eh? Porque tenemos el disco, vamos a seguir charlando, escuchando acá a los chicos de la yunta, como quiera. Bueno, a ver, si me prestan la guitarra. Sí, esta milonga tiene una pequeña historia, que es de la infancia de Donata. Siendo chico, el padre era telegrafista del ferrocarril. Todavía no estaban en Tucumán, en esa época estaban en Junín, en provincia de Buenos Aires. Y lo solía mandar al pibe, que tenía 8 años, más o menos 9, a mandar telegramas, a llevar telegramas a caballo. Y tenía que pasar por un monte. Don Atahualpa dice, era un montecito, pero para mí que era chico me daba miedo. Entonces chiflaba, dice, sí, para darme coraje. Y pasando los años, ya la vejez, se acordaba de aquel monte. Y se dijo un día, por las cosas que yo digo, me las ha contado él, ¿no? Entonces, pucha, qué lindo sería, dice, irse así, ¿no? Sintiendo la marcha de mi caballo. ¿Cómo entonces? Una tarde en ese monte callado, quisiera entrar una tarde en ese monte callado, en donde solo se escuche la marcha de mi caballo, en donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Lo que yo vaya pensando, total, ¿qué le importa a Naides? Lo que yo vaya pensando, en dichas que haya vivido, o en la pena que me aguanto, en dichas que haya vivido, o en la pena que me aguanto. Alguno comente que solo va ese paisano, tal ves que alguno comente que solo va ese paisa. Y yo apenas si soy basta pa' soportar lo que cargo. Y yo apenas si soy basta pa' soportar lo que cargo. No la conozco, siempre voy acompañado. Soledad, no la conozco, siempre voy acompañado. Por cosas que uno ha vivido o que el tiempo le ha arrimado. Por cosas que uno ha vivido que el tiempo le ha rimado. Por eso quiero una tarde entrar al monte callado. Por eso quiero una tarde de entrar al monte callado, en donde solo se escuche la marcha de mi caballo. En donde solo se escuche la marcha de mi caballo, chiflar pa' qué, de qué sirve. Mejor enciendo un cigarro y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco. Se quema el tabaco. Suma Paz, cantautora y guitarrista argentina, entrevistada en De Ushuaia a La Quiaca el 16 de noviembre de 2007. 5.000 kilómetros de música, de Ushuaia a La Quiaca, así suena Argentina. Hasta las 19, Audioteca UNR, en Radio Universidad. Liliana Herrero, cantante de folclore argentino. Entrevista realizada en el aire es gratis el 13 de mayo de 2005. ¿Cómo ves la situación del folclore en la actualidad? Depende. Si es desde el punto de vista de la creación, de las formas más alternativas de trabajo en este país que siempre han existido, a mí me parece excelente. Me parece que hay una producción extraordinaria, que la gente está trabajando, que se está escribiendo, que se está componiendo. En fin, basta con recorrer las provincias para ver lo que está ocurriendo en cada una. Yo me traigo siempre en las giras 4 o 5 discos que me dan y la verdad que hay, siempre los escucho, ¿no? Y hay movimientos y gente que está haciendo cosas preciosas, ¿no? ¿Discos de qué tipo? Digamos, discos que te dan otros músicos en otras provincias. Sí, muchos discos, que la mayoría son así, discos que me dan músicos de otras provincias. Cuando llego me esperan antes o a la salida de los conciertos, también a Juan, ¿no? Sí. O también cuando voy a tocar con el trío mío, o cuando voy a tocar con otros músicos, también me ocurre lo mismo, digamos, ¿no? Incluso no necesariamente son, me dan discos de folclore, ¿no? Sino de diversas producciones de diversos géneros, y es muy interesante lo que está ocurriendo, la verdad. En realidad te preguntaba esto porque por ahí una pregunta recurrente que nosotros le hacemos a todos los artistas y los músicos que entrevistamos es justamente eso, el tema de la difusión, que por ahí esos discos que llegan a tus manos de músicos de otras provincias difícilmente uno las encuentre en las bateas de las disquerías. Sí, es difícil, pero también yo he aprendido en todos estos años que hay ciertas músicas que transitan por otro tipo de caminos, que también son muy interesantes, digamos. Y de hecho yo transité años así, Y de hecho hoy mismo puede haber dificultades para encontrar mis discos. Es cierto. Y sin embargo uno sigue haciendo las cosas y los públicos aumentan y los lugares donde uno va a tocar también aumenta y gira por más provincias. Yo he ido a provincias donde nunca había ido. En Río Grande, por ejemplo, en Tierra del Fuego yo nunca había ido, a Jujuy nunca había ido, bueno, y durante todos estos años la verdad que si yo tuviera que pensar te diría que he ido desde La Quiaca hasta Ushuaia parafraseando para decirlo al revés a León, claro, a León Gieco, no sé, sí, para decirlo al revés. Claro, y quizás los carriles de distribución sean lo que la industria discográfica llama piratería, pero que de algún modo es también difusión, que es esa circulación subterránea que se da entre algunos músicos y alguna gente que disfruta de la música y dice, che, mirá, toma este disco que de otra manera no lo vas a conseguir. Sí, o circulan también de otro modo, por ejemplo, qué sé yo, el domingo pasado estuvo acá en casa tomando unos mates conmigo Coque Ortiz, que es un músico extraordinario de Resistencia, Chaco, y bueno, entonces sigo con el mecanismo. Nosotros con Juan y con otros músicos también seguimos con el mecanismo de vender discos, digamos, en los conciertos. Bueno, yo me llevo, por ejemplo, 10 discos de Coque Ortiz y los pongo ahí en la mesa, así como me llevo discos de Carmina Canavino, que es una peruana mexicana que cada tanto viene por acá y tiene un disco muy lindo con Lucho González, y también me llevo discos de Lugo Fattoruso, qué sé yo. Yo la verdad que hago eso. Y los otros músicos también hacen lo mismo con nosotros, ¿no? Conmigo o con Juan, o conmigo y con Juan, o sea, eso es muy muy interesante, ese mecanismo de conocimiento. Y me ha pasado cosas extraordinarias. Por ejemplo, hemos ido a tocar a Tucumán, que bueno, ahí es territorio de Falú, ¿no? Juan es tucumano. Y yo he ido acompañada con mi hija Delfina, que bueno, vive en Rosario, y ella después a la salida ha vendido los discos, ¿no? Y entonces como llevábamos discos de un montón de gente que no está nunca en las bateas, la gente a la salida decía, no me voy a comprar el Falú Dávalos ni el Leguizamón Castilla, me voy a comprar estos discos porque estos no los voy a conseguir en las bateas, en cambio en la disquería Leguizamón Castilla lo consigo. Y a mí eso me da una alegría enorme, ¿no? No, totalmente. Entonces cada uno, viste, se va armando una red, hay que tener la paciencia de ir tejiendo voluntades y corazones y producciones y sensibilidades para poder rearmar algo que está roto, ¿no? Claro, pero por eso yo te digo, depende, porque depende. Si vos me preguntás cómo está el folclore en términos del mercado, a mí no me interesa ese folclore, es el estado del folclore. Sí, en esos términos me parece lamentable, la verdad. Por ejemplo, los premios Gardel. Ajá. Vamos a poner un ejemplo, que yo he sido ganadora de los premios Gardel en ese rubro extraño que se llama Nuevas Formas, con el disco anterior mío, sola, ¿no? Con Confesión del Viento. Nuevas Formas, sí. Nuevas Formas, folclore Nuevas Formas. A mí me parece, yo digo, ¿cómo es posible que los rubros de premio Gardel de este año, por ejemplo, o de otros años, pongan en una terna a Adolfo Ábalos? ¿Cómo uno va a poner en una terna a Adolfo Ábalos? ¿Cómo se va a poner una terna a Eduardo Falú? ¿Cómo se va a poner una terna al Cuchi Leguizamón? Claro, porque esa gente es para que se la distinga por trayectoria, por todo lo que se suya, pero es verdad, no pueden competir en una terna. Pero por supuesto, yo soy amiga y quiero mucho a Rally Barrio Nuevo, y yo no he hablado con él, pero estoy segura que Rally estaría sumamente incómodo de haber ganado una terna en la que competía con un disco del Cuchi Leguizamón. ¿Cómo se lo vas a meter? No solo al Cuchi, sino a Rally Barrio Nuevo, a competir con un disco del Cuchi Leguizamón. Un disparate eso. O nosotros con Juan, cada vez que sacaba un disco a dúo nos ponen en grupo folclórico. Nosotros no somos un grupo, somos dos individualidades que nos juntamos cada tantos años y hacemos un disco de homenaje a una memoria histórica. Entonces, claro, si nos ponen como grupo folclórico terminamos compitiendo con los Nocheros, y los Nocheros alimentan más de uno, ¿no? Seguro. Le dan comer a muchos. Pero es interesante esa mirada que vos haces, ¿no? Porque podrías quejarte permanentemente, pero no, elegiste esa mirada positiva, que hay todo un circuito donde se puede conocer a los artistas y uno tiene acceso a la obra de mucha gente que a lo mejor, si va, es verdad, a las disquerías, no los encuentra. Absolutamente, y yo te digo que ese circuito existe y existe muy fuertemente, mucho más de lo que uno cree, mucho más de lo que uno cree, porque yo voy a lugares recónditos donde realmente hay gente que me espera y me recibe y sabe quién soy, y me ha escuchado, de algún modo me ha escuchado, y bienvenido sea el modo en que me ha escuchado. Y si se piratearon 400 veces mi disco, a mí no me importa, porque la verdad es que yo lo que yo necesito es que cuando llegue a Tilcara haya, qué sé yo, no sé, 50 personas que me escucharon alguna vez. Entonces ese es el tema, ¿viste? O sea, la piratería no es buena, pero la piratería no es buena, depende también, todo depende, todo tiene una relatividad con la cual otra interpretación posible, ¿no? Así que a mí me parece que si las reglas del mercado son tan rígidas, digamos, para los oídos, para la música que se difunde y para la estandarización de la música, bueno, hay otras formas. Es una pregunta que nosotros hacemos habitualmente a los artistas, ¿no? ¿Qué piensa de la piratería? Y muchos coinciden con lo que vos decís, ¿no? Sí. Que uno está bien, uno quisiera que la obra se compre, ¿no? Digamos, por una cuestión obvia. Sí. Igual, pero, de todas maneras, claro, de esa compra, el mínimo porcentaje es el que va para el músico. Totalmente, dice, pero lo principal, o sea, que también, claro, lo principal que quiere un músico es precisamente la difusión, que su música llegue. ¿Y cómo ves la cultura hoy en día? O al menos, no sé si se puede pensar así, es la política cultural de este gobierno o de este momento. Difícil pregunta. Ah. Sí, te damos 20 minutos. Yo la verdad que en relación a las políticas culturales siempre confío menos en el Estado y más en las cosas que se hacen en formas alternativas, ¿no? Siempre fue así en este caso y en otros casos también. Audioteca UNR. Liliana Herrero, en De Ushuaia a La Quiaca, 17 de abril de 2005. Yo nunca he hecho discos que no tuvieran un diálogo con otros géneros, ¿eh? Con más intensidad, menos intensidad, más más explícitamente o no, pero en realidad siempre he estado conversando con otros géneros que no son estrictamente folclóricos, ¿no? Me parece que los géneros existen, pero que los géneros tienen esa apertura necesaria que deben tener para que no se devoren a sí mismos, digamos, con otros géneros, si no es imposible pensar la música, ¿no? ¿Y te pones a escuchar tus discos viejos? ¿Qué? Sí, me pongo a escuchar. Ahora justamente paso mucho tiempo sin escucharlos, pero también cuando los escucho los vuelvo a escuchar con mucha asiduidad. Ahora me ha ocurrido con el primer disco que yo hice en el año 87, y que se llamó Liliana Herrero, que lo volví a escuchar porque, bueno, Página 12 lo editó en estos discos que acompañan a veces las ediciones de los diarios de los domingos, ¿no? Y fue muy linda la experiencia esa, porque ese disco al que me estoy refiriendo, al que editó Página 12, ya no se conseguía más, nadie, ni yo lo tenía, conseguimos una persona que esas fanáticas que lo tenían en disco, porque ni siquiera se editó en CD, en ese momento no existía el CD en la Argentina en el año 87, y entonces lo tenía uno que escuchaba y otro que lo tenía guardado con el celofán incluido y nunca lo había abierto. ¡Qué grande! Eso fue fantástico, y entonces gracias a eso, como no estaba usado, pudimos usarlo como máster, digamos, para que Página 2 hiciera el máster del CD, digamos, ¿no? Mira vos, así que has escuchado este álbum debut del 87. Sí, he vuelto a escucharlo y suscribo lo que hice. Aun con que el sonido es malo, no hubiera grabado con ese sonido, bueno, pero eran las condiciones técnicas que teníamos en ese momento, lo suscribo, y tal vez creo que los discos posteriores fueron variaciones de ese puntapié inicial, ¿no? Liliana, y así respecto a lo musical en tu vida, ¿se ha ido dando todo progresivamente, trabajándolo, o ha habido algún momento que quizás te haya marcado en la vida musicalmente y hayas dicho, acá cambió algo, o todo fue...? Mira, el primer disco fue un corte abrupto, digamos, no solo en lo musical, sino en mi vida, digamos. A partir del primer disco, si bien mucho menos intensamente que en estos días que corren, yo me di cuenta que ya no grababa un disco como el que grabé para aquellos tres temas antiguos que grabé en los años 70 para la Vigil, digamos, ¿no es cierto? Y ahí ese disco suponía un compromiso con personas que habían puesto toda su buena voluntad en hacer ese disco, que fue Fito concretamente. Y bueno, yo me di cuenta que ahí tenía que sostener eso que había hecho, digamos, y ahí se produjo una ruptura muy grande en mi vida y en mis planes. Bueno, me di cuenta que la cosa de subirme al escenario ya no iba a ser una cosa cada tanto y, claro, y azarosa, ¿no? Y cuando, en esta etapa de grabar aquel disco para la Vigil, a este primero, ¿cuándo fue el momento que dijiste, bueno, soy músico? Porque vos eras profesora y una etapa de cambio, Fito, un poco también te ayudó a que te... Soy profesora. Sí, sí. Me están imponiendo una periodicidad semanal ahora para ir a dar clase, cosa que por supuesto yo no puedo cumplir. El conflicto es que te demandan que estés aquí semanalmente. El conflicto es que demandan que esté ahí semanalmente, después de 8 años de ir quincenalmente, avisándome 5 días antes de que empiecen las clases, me cambiaban el plan laboral de 8 años. Uh-huh. Y el conflicto es también que no es cierto que por ir quincenalmente yo no cumplo la misma cantidad de horas que cumplen las personas que van semanalmente. ¿Das tu cátedra ahí? Por supuesto, nada más que las concentro en una periodicidad quincenal. No es un problema de cantidad de horas, sino de periodicidad. No estoy en infracción con respecto a la cantidad de horas que exige esa facultad en particular. ¿Y cómo se sobrelleva ahora en la actualidad? ¿Estás viniendo igual cada 15 días? Por supuesto, estoy yendo cada 15 días y las autoridades de la Facultad de Humanidades y Arte me están poniendo la inasistencia la quincena que no voy. Con lo cual, es ostensible el interés en echarme. Liliana, bueno, hemos hablado de varios temas. Sí, hemos recorrido un largo espinel. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, ya ves que la vida de las personas en la Argentina es una vida compleja. Sí. Eso también las hace interesantes y yo estoy contenta de discutir estas cosas, estoy contenta de hacer discos. Yo finalmente lo que hago con la música no es absolutamente diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Yo me planto frente a un legado, sea un libro de Platón o sea una exquisita obra como la del Cuchi Leguizamón y Atahualpa Yupanqui, e interrogo e intervengo sobre ese pasado y ese legado, y estoy convencida que esas voces tienen algo para decirnos todavía. ¿Vos conjugás estos dos ámbitos ahí en tu cátedra? Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. La actitud con la que yo me paro frente a los alumnos es la misma con la que me paro en el escenario, y el procedimiento respecto a un legado, digamos, es el mismo. Uh-huh. Es el mismo, y diría más, la música me ha ayudado a pensar la docencia y la docencia me ha ayudado a pensar la música. Sí, sí, es tu vida además, ¿no? Es mi vida. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. Raúl Barbosa, en De Ushuaia a La Quiaca, 10 de agosto de 2004. ¿Qué tal, Bernardo? Muy bien, acá estoy en Paraná en este momento. Estábamos escuchando acá en el programa su disco del año 99, La Tierra Sin Mal, y justo comentaba que se dio, lo vino a presentar cuando volvía a la Argentina después de varios años de estar allí en París. Yo vivo en París, bueno, hace ya, ustedes saben, la gente sabe, yo hace 17 años que resido en París, ¿no? Pero que siempre vengo a la Argentina 2 o 3 veces cada año para hacer algunos conciertos, y de paso vengo a visitar a la familia y a recargar las pilas, la batería. Claro, sí, sí. Evidentemente que de cada vez que vengo toco los nuevos temas, los que yo compuse estando en Europa, con los temas que he compuesto aquí antes de irme. Uh-huh. Y con algunos temas que me salen mientras ando por acá. Así que, y bueno, y además también con los temas tradicionales que la gente me suele pedir cada vez que, una vez que pasa más o menos la mitad del concierto, la gente pide los temas tradicionales, conocidos, que siempre lo quieren escuchar, ¿no? Y para ver si a lo mejor, y si le vamos a pedir esto a vos, a ver si se acuerda, que si todavía los toca. Claro. Y dígame una cosa, el hecho de estar viviendo en Francia desde el año 87, ¿le ha transformado quizás la manera de componer chamamé, que es una música, usted por supuesto que la viene adquiriendo, desde la adquiere desde muy chico, pero ¿le transformó la manera de componer y eso? Yo pienso que no, porque cuando yo partí de acá, yo no era un muchacho de 20 años con las raíces formándose, yo ya no fui con una nueva raíz muy bien implantada en el espíritu, con mucha fuerza, y yo pienso que cuando uno va, como en mi caso, a otro país donde se habla otro idioma, donde hay otra idiosincrasia, otros códigos sociales a los que uno debe adaptarse, yo pienso que hay ciertos cambios de adaptación, pero en eso no tiene, en todo caso, en mí. Claro. Eso no ha cambiado mi personalidad ni mi objetividad con respecto a ver la vida. Yo la veo siempre, tanto aquí como allá, de la misma manera, ¿no? Eso tiene que ver con la formación que usted... Por supuesto, usted se fue en el año 87, ya era... Yo ya tenía 50 años. Ya era un hombre, claro, exactamente. Yo tenía 50 años y comencé todo de nuevo, o sea que tengo la experiencia que me ha dado la vida en todos estos años, que me permite vivir y en salud y con mi plenamente, con mi inteligencia plena y mi forma de andar, y soy autónomo, viajo, voy, vengo, y no tengo, digamos, con el mismo entusiasmo que cuando se tenían 20, 30, 40 años. Claro. La actitud frente a la vida, en mi caso, es siempre la misma. Y por supuesto que se nota en sus discos. Yo pienso, sí, es muy probable que se note, porque el entusiasmo está vivo, permanente, inalterado, las ganas de aprender, las ganas de incursionar en nuevas cosas, hace que yo esté en una actividad permanente. Raúl, ¿y sintió alguna vez que podía llegar a llevar el chamamé a escenarios de Japón, de Francia? Yo era una cosa que yo desde muy chico he deseado. Yo lo conversaba cuando tenía 14, 15 años, 16 años con mi mamá. Ajá. Yo le contaba a mi mamá, porque ella por ahí sufría, veía que yo no podía trabajar mucho, porque ni la música que yo tocaba... no coincidía con las necesidades del momento. Entonces yo hacía otros trabajos, pero yo le decía: mira, mamá, yo creo que, y sin querer hacer una comparación, pero yo le decía, yo pienso que esto a mí me va a pasar tal vez lo mismo que le pasó a Astor, que su música fue comprendida cuando él ya era un hombre muy mayor, un hombre grande. Le pasó eso después de los 40, 50 años de edad, y bueno, y a mí me pasó lo mismo, pero yo tengo el entusiasmo, yo no me preocupo. Claro. Si lo que yo estoy haciendo me llega a esta edad, o me pudo haber llegado antes, no, hay que hacer, y es en la vida misma la que va ordenando y organizando las cosas. Seguramente. Volviendo un poquito a lo que me decía hoy, también cuando usted se va a Francia. Cuando yo llego a Francia, yo no conocía a nadie, no tenía amigos, no hablaba el idioma, estaba ahí para ver cómo era, ¿no? Pero luego me ofrecieron a mí, me ofrecieron hacer un mes y medio de conciertos en una sala en París, muy, muy, muy de moda y muy famosa en la época, una sala que había sido abierta, por entre otros, por Cortázar, por Susana Rinaldi y muchos otros artistas, pintores y poetas que vivían en Francia, que tenían una casa que la abrieron para juntarse entre argentinos o entre sudamericanos. Claro. ¿Cómo se llamaba? Y en esa casa me ofrecieron a mí para trabajar, y yo no tenía músicos. Conocí a un paraguayo, Lincoln Almada, que fue el primer músico que conocí estando en Europa, y luego, como a mí no me conocía nadie, y para hacer una promoción le pidieron a algunos artistas que ya habían pasado por ahí, o que aquí en el público francés conocía, si podían hacer algunas líneas sobre el artista, en este caso Raúl Barbosa, totalmente desconocido. Uh-huh. Y la persona que escribió una nota, que yo al leerla me dio una emoción enorme, fue Astor Piazzolla. Uh-huh. Astor Piazzolla, que tenía un vasto conocimiento de la música argentina en general, y él tenía muy bien en mente los músicos como Ernesto Montiel y Sacco Vivol, por ejemplo. Uh-huh. Y él hizo mención de esos músicos y bueno, y habló con mucho cariño hacia mí, y eso fue lo que el público francés apreció de lo dicho por Astor, y sin ninguna duda tuvo mucho que ver en el futuro de mi carrera artística en Europa. Hoy me encargo, entre otros, junto con otros músicos, de la difusión. Yo me encargo de difundirla en el exterior, porque bueno, eso es lo que la vida me ha encomendado de hacer, parece, y yo trato de llevar a buen puerto toda esta historia, que yo la hago con mi máxima capacidad y mis mayores deseos de que esta música, como ya lo es, sea amada y querida y deseada de escuchar. Yo he tratado de hacerla escuchar y no de imponerla. De Ushuaia a La Quiaca. Audioteca UNR. Imagino que debes llevar más de 30 años con la música porque provenís de una familia de músicos. Peteco Carabajal, compositor, cantor y músico del folclore argentino. Entrevista realizada en el Aire Gratis el 15 de octubre de 2004. Claro, yo en realidad toco la guitarra y canto desde siempre, pero tomo la fecha esta de 30 años a partir del año 74, aunque incluso yo empecé a cantar a dúo con mi primo Roberto en el año 73. Uh-huh. Pero recién en el año 74 armamos un trío con Yalo Leguizamón, grabamos un disco, y a partir de ese año también dejé de trabajar en lo que venía haciendo en ese momento, que era una encabronación de libros. Y a partir de ahí ya no volví a hacer otra cosa que música, ¿no? Ajá. Entonces tomo ese año como punto de partida. ¿Y en estos 30 años qué hiciste? Bueno, musicalmente participé de la formación de los Carabajal durante 10 años, y con ese grupo hice todo lo que hace un grupo de esas características, y en ese momento también, ¿no? Festivales, radio, televisión, en teatros, grabación de discos, viajes por todo el país y fuera del país también. Después, en el año 85, se armó MPA con el Chango Farias Gómez, el Mono Isarvalde, Jacinto Piedra y Verónica Condomí, y yo. Llegamos a grabar dos discos. Después me fui a radicar a Santiago y armamos Santiagueños con Jacinto Piedra y Juan Saavedra, grabamos un disco también. Y después, en todo el tiempo, bueno, comenzó mi labor como autor y compositor, que fue muy importante porque me grabaron, como siempre digo, desde los Chalchaleros hasta los últimos, Abel Pinto, que ha sido Soledad, toda la gente del folclore ha grabado, aunque sea un tema mío, y bueno, todo ese tipo de trabajos. Uh-huh. Aparte te convertiste en una especie de bastión, porque vos llegaste a la música, al folclore, ¿no? A ser conocido un poco después de esa época de oro del folclore, que fue sobre finales de los 50, los 60 fundamentalmente, y comienzo de los 70, ¿no? Claro. Fue cuando vino más la invasión de música más en inglés y ese tipo de cosas. Claro, sí. Cuando yo comencé a trabajar en la composición y todo esto, era un tiempo donde prácticamente no salían temas folclóricos con un sabor folclórico. Uh-huh. Se habían desabrido un poco los autores en ese momento. Y otros autores, por supuesto, de mucho peso y de mucha jerarquía, estaban dentro de lo que se llama la nueva canción, o la canción testimonial, o latinoamericana, o qué sé yo, te puedo decir, en este momento se me ocurre Víctor Heredia, César Isela. Claro, César Isela. Claro, Mercedes uh-huh. Sosa era la voz intérprete de todo este tipo de música, pero por ahí no salía una samba, no salía una chacarera, no salía un escondido, un gato. Pero fue como un rumbo que tomó el folclore para ese lado, ¿no? Para el lado. Claro, bueno, el continente estaba en ese rumbo también, ¿no? Uh-huh. parte del continente sudamericano y Argentina también. Y bueno, yo no es que no me gustara eso, pero en ese momento tenía como la necesidad de expresarme a partir de lo que yo conozco y de lo que soy, que es santiagueño, y con la música que me crié y con la que me amé desde siempre. Así que empezaron a salir los temas en esos ritmos y con un aire nuevo, ¿no? Que la gente escuchaba, le parecía que eran temas desde siempre, pero a la vez nuevos. Claro, a eso. Mi abuela bailó a la samba. Exactamente. Qué sé yo. A eso me referí exactamente cuando digo que te convertiste en una especie de bastión, porque fue un folclore remozado de alguna manera, pero bien tradicional, si vamos al caso. Claro, sí. Y para esa época debió haber sido bastante difícil por el tema de la difusión. Digo. Sí, justamente el otro día yo me acordaba de una anécdota ahí en el escenario, allá en Buenos Aires, en el Ateneo. Me acordaba porque hicimos el día jueves, hicimos una presentación con Cuti, Cali, Muya y Roberto, como la antigua formación de los Carabajal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cantábamos los temas que en ese momento presentábamos nosotros como nuevos, y fuimos una vez, nos convoca a una reunión el productor de la grabadora de Polygram, uh-huh, y para ver qué teníamos para grabar, ¿no? Bueno, nosotros fuimos con una guitarra, qué sé yo, así nomás, y le hicimos escuchar Mi Abuela Bailó la Zamba, y que era nuevita, todavía no la cantaba nadie ni la había grabado nadie, la teníamos nosotros nomás. Y se la hacemos escuchar y el productor dice, sí, está linda la zambita, pero necesitamos algo más, y no sabía cómo decirnos. Que necesitaba, él quería algo romántico o de protesta o romántico. lo que en ese momento se llamaba la canción de protesta. Ajá. Y menos mal que no le hicimos caso a este productor, ¿no? Claro, porque muchas veces te puede definir en la carrera por ahí. Claro, claro. El tipo quería que grabemos otra cosa. Bueno, le dijimos, sí, está bien, vamos a buscar. Y después grabamos lo que queríamos nosotros. Y fue uno de los temas clave para mí como autor y en ese momento para los Carabajal también. Los artistas nuevos, por lo que yo puedo ver, trabajan como pueden, se hacen producciones independientes. A mí siempre me están dando discos para que los escuche, a ver si yo los puedo ayudar, pero no hay dónde. Uh-huh. No hay dónde, a través de los sellos no hay. Ahora, Peteco, si bien es verdad que el folclore conoció muchos mejores tiempos, o tiempos muchos mejores, para decirlo de una manera mejor, es cierto que siempre han tenido que lidiar, ¿no? Claro, por eso yo siempre, con las siempre cuando con me preguntan a mí, cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore y cómo anda la cosa, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el que terminé de explicar recién, que es el camino de la industria, del negocio este, donde folclore es un rubro y bueno, puede a veces estar atendido con mayor dedicación, en otras no. Uh-huh. Pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, ese porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. Cada chico que sale con inquietudes de decir algo es un nuevo soldado para la música popular. Entonces, ese camino no decae nunca. Ahora, después el otro, el de la venta y todo eso, sí, puede ser que en algún momento con, qué sé yo, con Soledad, con Los Nocheros, es como que estábamos en la punta de la ola, y ahora es como que bajamos, pero el entusiasmo y la verdadera creación no esa no baja nunca. Ajá. Y en esta incursión tuya por la Secretaría de Cultura en Santiago del Estero y por ahí, algún acercamiento a la gestión pública, ¿vos sentís que se puede hacer algo desde ahí con alguna visión como la que vos estás suponés que es posible generar algo a nivel estatal o a nivel gubernamental como para, bueno, ver que los artistas nacionales puedan ser conocidos en su país? Sí, si nos pusiéramos todos de acuerdo dentro